Esto es Baile Sin Máscaras. Y vamos a meter la sintonía, pues así, que se está entrando ya, mira. Hola, buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Excusas, pero nos corresponde ahora cantarle a la ausencia de las cosas, al surco de la nieve en la ceniza. César, querido, despierta. César, el día está maravilloso. César, despierta. César, pero mira cómo luce el sol. Dios mío, está precioso, César, por favor. Ya basta de hacerte remolón. César, levántate. Ay. Ay, César, ¿cómo te gusta hacerte de rogar? ¿Cómo te gusta hacerte de rogar? Rogar, por favor, levanta, tienes unas legañas que dan asco. Ay, pues tú estás maravilloso. Pero César, ¿cómo podremos sobrevivir? ¿A qué? A este cariño tan tremendo. Somos fuertes. Somos fuertes. Invulnerables. Inseparables. Somos intolerables. Eso digo yo. Intolerables. Intolerables. Intolerables. César, César, el día es nuestro. Y la noche también, querida, la noche también. Pues venga, no te demores. Coge la radio y ponle Irola, que está sonando Paolo Conte. 107.5. Era già così quando Bastien Cabot andava in pieno mare, intorno a lui la curiosità spalancava allora in un sospiro il suo ventaglio di meraviglie americane, e si calmava in una rumba senza fine. Chi siamo noi e dove andiamo noi? Siamo noi, che ci diciamo noi, nel sonno spalancato sul silenzio. Era già così, Vasco da Gama andava, andava in pieno mare, intorno a lui la verginità del mondo gli parlava come un gatto il suo dialetto fresco di mattino zulu. Sì, proprio un dialetto fresco di mattino zulu. Chi siamo noi e dove andiamo noi? Efectivamente son las 10:05 de este martes Buenas noches a todos radioyentes. Estamos en Baile sin Máscaras con dos reincidentes de la noche del martes, como son Jessica, buenas noches. Hola. Y Santi Sos. Opaí. Opaí. Efectivamente, no nos hemos currado excesivamente el programa de hoy. Hemos estado imprimiendo a última hora algunas hojitas. Y respecto a la música, pues también nos ha cogido un poco el toro. Pero va a sonar principalmente, porque tiene que sonar, pues Paolo Conte. Y los primeros discos, del 74, el 75, que yo los tenía poco oídos. Y que pues dan una buena melodía y sinfonía a este día de hoy, que vamos a hacer algunos teatros del absurdo, partiendo de dos libros, que uno es La cantante calva, de Ionescu, ¿no? Ionescu. Eugenio. Y otro que es El cepillo de dientes, de Jorge Díaz. Incluso se espera alguna poesía, quizá. Alguna intervención espontánea sobre la marcha. Eso, sin tenerlo preparado, ¿verdad? Pero porque tenemos ya un recorrido que nos hace poder llegar sin más, estar y fluir. El teléfono del programa es el 94 421 7060. Vamos a poner un tema de Bersuit Vergarabat, que se llama Es importante, pues habla de cosas que pueden ser importantes. Y después nos metemos con otro teatrito. En este caso, el que hemos leído antes ha sido del cepillo de dientes. Sí. Y el siguiente también lo será. ¡Hala! A disfrutar. Decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Es importante. A ver, sí. Fundamental, es importante. Yo diré indispensable. Es importante escaparse a algún lugar. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos, que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa, somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida bobo. Es importante no dejarse caminar. Es importante si hago trampa, no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante para que el fuego no se muera, sacar siempre el diablo fuera, aconsejo este ritual. Cuando trajeta, enmudecer garganta rota, romper siempre las pelotas, sin así para irritar. Es importante, dame un huesito, vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante, que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante, renovar el deseo. Es importante, poderte extrañar. Soplar bien fuerte pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta lo de Juan. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regrese el carnaval. Vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. ¿Más café, Linda? Con dos terrones, por favor. ¿Con o sin crema? Eso es en las películas, lindo. ¿Qué cosa? La crema. ¿Qué crema? La que me ofreciste. ¿Yo? ¿De qué crema me estás hablando? ¿De la crema? ¿La crema de la cara? ¿De qué cara? Yo no uso crema. Yo tampoco. ¿Y la de afeitar? No, no, eso es el jabón. Pero muy bien que te sirve. Bueno, o sea, a ver, sirve como las arañitas del jardín. ¿Para qué? Se comen los insectos dañinos. ¿De qué estás hablando? No sé. Era cerca del jabón de afeitar. ¿Qué cosa? De lo que hablábamos. No, creo que eso es un tema idiota. Sul ritmo oscuro di una danza piena di sogno e di sapienza, la donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi e balordi. C'è in lei una specie di cielo, un'acqua di naufragio, un volo, dove giustifica e perdona tutta la vita mascalzona. Blu tango, blu tango, blu tango, blu tango, blu tango, vla. Blu tango, blu tango, my tango. Blu tango, blu. Parigi accoglie i suoi artisti, pittori, mimi, musicisti, offrendo a tutti quel che beve e quel fiume suo pieno di neve, e la illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, e antichi applausi a fior di pelle di molte donne ancora molto belle. Blu tango, blu tango, my tango, my tango, my tango, you. Da da da da da da. Blu tango, blu tango, my tango, blu tango, blu tango, fly. Tra le ombre verdi di un bovindo, gustando un'acqua al tamarindo, l'uomo che ha niente da inventare, prova a sognare, prova a sognare, e prova gli attimi e le stelle, e le fontane, le piastrelle, e i bagni turchi, ogni altra stanza, ma tutto ormai sventola e danza. Digo Garciduño, la verdad es que no se sabe qué hacer. Lo mismo da que se te riegue, que se te abone. Te da por no brotar y no brotas. Sí, va bien, es bien, sí. Está sonando bien esas voces. Aupai. Aupai, aupai, Santi. Pues ha sonado otra vez Pablo Conte con su tema Blue Tango. Con ese Pablo Conte, pues era de una familia acomodada, ¿no? Y siempre está con ese rollo como poco aristocrático, pero con unas letras también muy, muy de la calle, de la estrada. Y le da esa cosita así de tirao. ¿Te coincides? ¿Puedes coincidir con esto? Bueno. ¿Pero era un tirao o estaba forrado? Hombre, yo creo que no ha pasado muchas penurias, lo cual no quita para que pueda comprender cómo funciona la calle. Claro, ¿no? Claro, claro. Funciona con dinero. Funciona tomando copas. Y lo vamos a hacer dentro de poco. Voy a poner una cuñita otra de Amanece que no es poco, ya que estaba haciendo, recopilando cortes de cosas a lo largo de los programas. Ha llegado el momento de empezar a reciclar y bueno, porque está ahí el material, ¿no? Y luego haremos un teatro de la cantante calva. Qué lástima. Yo no puedo contestarle. Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. No pienso casi. Cualquier cosa que les dijese sería una tontería. Bailes sin máscaras. Vaya, son las 9. Hemos comido sopa, pescado, patatas con tocino y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nos apellidamos Smith. La señora Parker conoce un almacenero rumano llamado Popescu Rosenfeld, que acaba de llegar de Constantinopla. Es un gran especialista en yogur. El yogur es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y la apoteosis. Eso es lo que me dijo el doctor Mackenzie King, que atiende a los niños de nuestros vecinos, los Jones. Es un buen médico. Se puede tener confianza en él. Nunca recomienda más medicamentos que los que ha experimentado él mismo. Antes de operar a Parker, se hizo operar el hígado sin estar enfermo. Pero entonces, ¿cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y que Parker muriera a consecuencia de ello? Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no en el de Parker. Entonces Mackenzie no es buen médico. La operación habría debido dar buen resultado en los dos, o los dos deberían de haber muerto. ¿Por qué? Un médico concienzudo debe morir con el enfermo. Como si no... Y si no puede curar, pues mueren juntos. Como el capitán de un barco perece con el barco en el agua, no lo sobrevive. No se puede comparar a un enfermo con un barco. ¿Por qué no? El barco también tiene sus enfermedades. Además, tu doctor es tan sano como un barco. También por eso debería perecer al mismo tiempo que el enfermo, como el doctor y su barco. No había pensado en eso. Tal vez sea justo. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Que todos los doctores no son más que charlatanes. y también todos los enfermos. Solo la marina es honrada en Inglaterra. Pero nunca los marinos. Naturalmente. Nos había fastidiado la canción, ¿eh? Es que es así, esto es music sera, eso que me pasaste tú, Jessica. Y oye, hace muy bien para estos teatritos, ¿eh? ¿Sí? Y también va a poner Boris Kovac, que es el que nos ha hecho la sintonía del programa. Oh, Boris. Esta canción se llama October Burrekfest. Capici. Un momentito, un momentito. Disculpen, es que esta canción es precisamente la que está en la sintonía. Digo, vamos a ampliar un poco más los horizontes de este buen señor que es Boris Kovac y poner otro tema, que es el The Last Balkan Tango. Vamos a escuchar un fragmento de la cantante Calva de Eugene Ionesco. Podría ser claramente un exponente del teatro del absurdo. ¿Qué es el teatro del absurdo? Cuando pensamos en el absurdo, parece que todo vale que mientras más absurdo es más absurdo, pero no sé lo que estoy diciendo. Qué absurdo. Este tipo de textos llegan en una época en la que estábamos potenciando generalmente el teatro realista. Veníamos de Stanislavski, veníamos de, pues en Estados Unidos, Ibsen. Veníamos de un teatro que hasta podía meter en escena, si era una granja, meterte caballos, meterte vacas, meterte ovejas, todas las maderas, las alpacas. Y empiezan a surgir textos más simbolistas que representan, que están creando una ilusión, no están reproduciéndote la realidad. Por eso el absurdo y los trabajos más oníricos realmente no son tan absurdos, sino que parten de un estudio de la realidad y de un hiperrealismo en el que estamos exagerando ciertos aspectos. En este caso, por ejemplo, la familia Smith es una parodia llevado a un extremo de la clase burguesa inglesa. Estamos hablando de un texto donde ella se llama Smith, él se llama Smith, y se pueden pasar 5 minutos diciendo lo que han comido y lo que han hecho ese día. Y ha sido comer comida inglesa y leer periódicos ingleses mientras están en una chimenea y van a tomar el té. Vienen sus vecinos a tomar el té, aparece un bombero, aparece la sirvienta, y en un momento de la conversación, que parece que no avanza, que no hay un argumento, alguien pregunta: ¿y qué tal la cantante calva? Y alguien responde: bien, sigue peinándose de la misma manera. Y ahí tenemos el título. No aparece ninguna cantante calva ni ningún calvo realmente, no sabemos. No tiene relevancia la calvicie o la melena de los protagonistas. De hecho, el bombero creo que lleva casco. Autor del teatro del absurdo podría ser Samuel Beckett. Samuel Beckett, en su obra Esperando a Godot, nos presenta a dos personajes que esperan a alguien llamado Godot, del cual no sabemos nada, del cual ellos no saben nada, y que nunca llega. ¿Será Godot un paralelismo con Gott? ¿Con Dios? ¿Sí o no? No lo sabemos. No sabemos más que estamos esperando. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Sí, de la misma nos metemos con otro tema de Pablo Conte. A mí me gusta mucho este. Wanda, esta será con la facha, ma, pero... Ah. Stai seria con la facha, ma, pero... Ridi con gli occhi, io lo so... Per oggi non ti scappo e stiamo insieme tutto il giorno, io e te, io e te. Andiamo al ristorante in riva al mare, mi han detto che fan bene da mangiare. Il vino bianco è fresco e va giù bene, come questo cielo grande su di noi. Vanta, mi abbracci forte e poi mi dai... Un bacio e poi mi dici frasi che non mi hanno detto mai. Carezze qui, carezze là, tutte per me. che non ti ho dato mai niente, piano se non ci vede la gente, vanta innamorati finché vuoi, ma non ci siamo solo noi, io sto a guardare la tua felicità, mi chiedo quanto durerà. Lo so che ogni amore è sempre stato un breve sogno e niente più, niente più. Però la vita è un'altra cosa, e sì, esempio abbandonarsi un po' così. Sentirmi il sole in faccia e non vederti, ma capir dalla tua mano che sei qui. Vanta, mi abbracci forte e poi mi dai. Intanto io rifletto, chi lo sa, forse la vita è tutta qua. Abbiamo un bel cercare nelle strade, nei cortili, cosa c'è, cosa c'è? C'è un mondo che si chiude se non ha un pugno di felicità. Io sono sempre triste, ma mi piace di sorprendermi felice insieme a te. Vanta, ti abbraccio forte, poi ti do un bacio e poi ti dico frasi che non avevo detto mai. Carezze qui, carezze là, tutte da me, che non ti ho dato mai niente. Vanta, scandalizziamo la gente. ¿Linda? No ensucies el mantel. No me lo digas todos los días. No hagas ruido al comer. No hagas sonar la cucharilla. No mojes el azúcar. No frunzas las cejas. No arrastres los pies. No frunzas las cejas al morder las tostadas. No grites. No me escupas. ¡No arrastres los pies! ¡No! ¡No! ¡No!

tiempo y te idealizo más con tus besos de virginidad. Chocolates en tu delantal, cruzando el parque les amabas. ¿Cómo flota esta sensación? Se parece a ese planeador. Sin embargo, todo es ilusión, un fantasma en plena transición. Y no alcanza la brisa de hoy a empujarte hasta donde estoy. Se precisa más que un huracán, una especie de gran aluvión. Dame una esperanza, decime algo más. ¿Por qué te escondiste? ¿Y para dónde irás? Mándame una carta, si es que te acordás de aquellos días nuestros nada más. Quiero que me digas dónde está el cepillo de dientes mío. Pero lindo, ¿dónde va a estar? Pues en el lugar de siempre. Tirado en cualquier parte. Hoy no estaba allí. ¿Se te ocurrió pensar que podría estar en el vaso con los cepillos de dientes? No, pero tampoco estaba. Extraño. ¿No lo habrás dejado en la oficina? ¿Para qué? Para escribir a máquina. Tengo otro día para eso. Entonces, no entiendo. ¿Quieres que vaya a ver? Me da lo mismo. Pero es el colmo que mi único objeto personal, el refugio de mi intimidad, también haya desaparecido. Ay, voy a echar un vistazo. Haz mientras tanto gárgaras con sal. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Oh! Uy, lo usé ayer para echar crema a mis zapatos. ¿Qué? Sí, mis zapatitos blancos necesitaban con urgencia una manita de negro. ¿Y no encontraste nada mejor que utilizar que mi cepillo? Traté primero de usar la brocha de afeitar. Joder. Pero hacía espuma. ¿El que va a echar espuma por la boca soy yo? Pero si las gárgaras eran de sal, cariño. Esta es la atroz realidad. En mi casa no hay un cepillo de dientes. Parece absolutamente increíble, pero es así. Quiero empezar mis deberes en forma cristiana, pero no. El cepillo de dientes no se ha perdido. Es el mío. Sí, se ha perdido. Yo trabajo todo el día como una bestia y cuando al fin de la jornada llego a casa en busca de un poco de distracción, nada. Todo es posible. O le han botado a uno la pipa, o le han escondido el tejido, o mira, el cepillo. Pero si hay un cepillo. ¿Cuál, si se puede saber? ¿El mío? No pretenderás que me lave los dientes con tu cepillo. ¿Pero qué tendría de particular? Somos marido y mujer. Eso no tiene nada que ver. No digas tonterías. No es una tontería. Es el matrimonio, la compartición de todo. Dolor, angustia, alegría, sí. Cepillo de dientes. ¿Acaso no nos queremos? A ver, ¿no hasta ese extremo? Es lo último que creí que iba a escuchar. Puedes compartir la pieza de alojados que no tenemos con una francesa, pero no puedes compartir tú eres un inofensivo complemento doméstico con tu mujer. Quiero tener mis propios inofensivos complementos domésticos. ¿No decías eso cuando estábamos de novios? Nunca te prometí compartir tu cepillo cuando estábamos de novios. Nunca. Lo habrías hecho. Me querías. No se trata de eso. Se trata de higiene. De higiene. Cuando yo me lastimaba un dedo, no pensabas en la higiene. Me lo chupabas. Y me decías, sana, sana, potito rana. Decía culito de rana, sí, ay, me acuerdo. No sé, me cansa oírte, Elena. ¡No me llames Elena! Pablo Conte nos ha acompañado y, oye, ha estado bastante a gusto el programa, ¿eh? Me lo he pasado bien con ustedes. ¿Y cómo está la agenda? La luna está muy creciente. ¿Cuándo será llena? Pues dentro de, no sé, poco. Estamos ahí, ¿tú sabes, Santi? No lo sé a ciencia cierta, pero intuyo que dentro de poco, porque está enorme. Eso. Y respecto a la agenda, pues, bueno, la baldosa flotante va a tocar el sábado en el Sarata Jazz con dos de ases. Ah, mira, habrá que en ir. En Santuchu, yo creo que es un buen plan. Sí, o el jueves ir a ver a Sos, al Gambrinus, mira, a las 8:30. Mira, pues también, ¿eh? También. Y, o si no, pues ya seguir escuchando las repeticiones de Baile sin Máscaras. Y el lunes... humanos intentándolo en el Barrilete, se llama. Oh, ese sitio hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hay que ir. Siete y media era. Está entre Saumera y la... No, no lo sé. Suele ser pronto ahí. Sí, suele ser pronto, ¿no? Y la gente está comiendo siempre bocadillos de jamón. Ah, mira, mira, mira. Bocadillo de jamón y humanos intentándolo. Qué mejor, qué mejor. Pues oye, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar aquí, Santi. A vosotros. Gracias, Jessica, por tu risa de fondo. Y hasta la semana que viene. A disfrutar. Au pair. Olé.